Amordisco. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a un nuevo sonido. Amordisques. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Un recuerdo muy lindo que tuvimos fue en el 2008 cuando tuvimos de gira por Colombia. Y la música básicamente lleva eso, ¿no? Uno nunca sabe dónde va a terminar y bueno, tuvimos la suerte de visitar Colombia y esperamos con este nuevo disco poder visitar Colombia y más países de Latinoamérica. Que haya perdido hoy desde este lugar mis viajes. Escuchamos, la verdad que somos muy variados, escuchamos básicamente de todo, no solamente rock, sino que escuchamos muchísima música, desde tango, folclore, melódico, rock, punk, alternativo. La verdad que escuchamos mucha música, todos los integrantes escuchamos mucha música. Lo que nos destaca a nosotros es que damos un show en vivo con mucha energía. Más allá de que hacemos canciones, no deja de ser una banda de rock muy potente. Siempre nos preocupamos por brindar un muy buen show, ya sea desde las imágenes digitales, desde el setlist, desde algún que otro cover que hacemos. Tratamos de brindar un lindo show. Arriba el escenario. Prefiero decir que estoy donde quiero estar. Un sueño, un gran deseo que nos gustaría cumplir. Seguir tocando música. La verdad que cuando uno entra a este mundo de la música, la verdad que no puede parar. La verdad que hemos cumplido varios sueños ya. Uno cuando arranca a tocar espera primero salir a tocar, a mostrar sus canciones en vivo, después poder grabar un disco, después hacer un videoclip, después poderte ir a tocar a otra ciudad, después a otro país. Bueno, así que la verdad que hemos cumplido varios de los sueños y esperamos seguir cumpliendo varias cosas, como conocer lugares nuevos, gente nueva, que es lo que más nos gusta. Demostrar nuestra música cuando nos vamos de gira, básicamente. El primer disco que grabamos fue un simple, creé en el 2004, que se llama Eternamente Marcado. Después hicimos en el 2007 Noches Sin Dormir, que fue como el primer disco largo que hicimos, que tiene 11 canciones, de los cuales algunas se desprenden del simple anterior. El segundo disco lo editamos en el 2011, se llama Verdades a Medias. Con ese, la verdad que giramos muchísimo por el interior del país. En el 2014 sacamos El Témpano, que es un simple de 3 canciones, en el cual se desprende El Témpano, que es un cover que hicimos reversionado del autor Adriana Bonicio y que es muy popular por Juan Carlos Baglietto. Y bueno, este último disco, Nuevos Aires, que lo vamos a editar este año. Todos los demás discos los editamos en forma independiente. Y bueno, Nuevos Aires va a salir por el sello Monsterland de Pop Art. Así que es el primer disco que lo hacemos con una discográfica. Nuestro lanzamiento más reciente es Nuevos Aires, que va a salir ahora a fin de mes, en el mes de noviembre del 2016. Bueno, es un punto de partida importante para nosotros, ya que es el primer disco, como te contaba, que sale por un sello discográfico. Es el primer disco que lo hicimos con un productor enteramente, que lo grabamos con Nelson Pombal, que es el actual productor de Charly García, y trabajó con La 25, trabajó con La Berizo, trabajó también con Guasones. Bueno, la verdad que es un productor muy bueno, y es la primera vez que nosotros dejamos nuestras canciones en manos de otra persona. Va a tener 11 canciones, y bueno, como te contaba, es un punto de partida porque es el primero que hacemos con nuestro cantante nuevo, bueno, que ya no es nuevo, hace 2 años que está con nosotros, que es Alejandro Magro, y que se remite un poco al sonido un poco más nacional. Lo grabamos en los estudios del Abasto, que es un estudio donde han grabado muchísimas bandas y artistas nacionales, desde Riff, Los Tipitos, hasta Ciro y los Persas, Los Piojos, Los Decadentes. Fuimos justamente a ese estudio a buscar ese sonido nacional que por ahí estábamos buscando. Bueno, un tercer tema para presentar puede ser Duda, que es el tema que abre este nuevo disco de Nuevos Aires. Pasamos acá. Si la duda llega, las palabras se van, las mentiras queman y es tan desesperante. Y los amigos no están, los demonios. Que llamaba sueños, no creo que lo hayas olvidado. Si la felicidad consiste a pesar de todo en dejarnos llevar, si la duda llega, las palabras. Mentiras queman y es tan desesperante. Y los amigos no están, los demonios llegan, las ausencias quedan y es tan decepcionante. Este, un contacto para los oyentes, pongan Selen con Z en Google y aparecen todas nuestras redes sociales, desde Facebook, Twitter, este, página web, este, bueno, Instagram y todo lo que es, ¿no? Pero básicamente pueden entrar a www.selen.com.ar y ahí van a poder ver y escuchar este, nuestra música, nuestros videos y enterarse de todas las novedades de, del grupo. Mil pedazos, voy juntando los retazos de mi piel. Hablo en forma personal, este, claramente el mejor sándwich es de crudo, queso, pan francés y manteca. De alguna poesía, mi pasado y las mentiras que solté. Nosotros somos Selen y estamos de gira en radiorueda.com. Gracias por escuchar. Amor Discos. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscoradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. El chivito uruguayo es un sándwich. Ese es un buen dato.